cuando me marchó de mi pueblo. Extraño cariñito de mi alma. Yo no quisiera ausentarme por mucho tiempo, porque me falta el calor de tu mirada. Yo no quisiera ausentarme por mucho tiempo, porque me falta el calor de tus miradas. Y en todo momento, y en todo momento, vivo pensando solo en ti, mi amada. En todo momento, y en todo momento, vivo pensando solo en ti, mi amada. Yo no quisiera ausentarme por mucho tiempo, porque me falta el calor de tus miradas. Yo no quisiera ausentarme por mucho tiempo, porque me falta el calor de tus miradas. Se quiere y del amor se está distante. Se sufre tanto cuando el cariño es sincero. Cuando se quiere y del amor se está distante. Se sufre tanto cuando el cariño es sincero. Sufro bastante por adorarte, porque tú sabes que yo a ti te quiero. Sufro bastante por adorarte, porque tú sabes que yo a ti te quiero. Cuando se quiere y del amor se está distante. Se sufre tanto cuando el cariño es sincero. Cuando se quiere y del amor se está distante. Se sufre tanto cuando el cariño es sincero. Lo mismo sufre Adi Curis cuando se ausenta de su tierra.